Hablar de recursos humanos supone, bueno, al menos así pensamos, no hacerlo de oídas, hay gente para todos los tipos, por eso tenemos la costumbre de acercarnos y de acercarnos a lugares donde nos invitan, lógicamente, cada vez más, y comprobar in situ la evolución y conocer qué contenidos son los interesantes en los congresos, en las ponencias destacadas de la semana, en las empresas internamente, de qué se habla en esas reuniones, sobre todo consultoras, hombres y mujeres de recursos humanos. Dos ejemplos esta semana que nos han tenido en la carretera durante toda la semana, en un lugar que felicito a todos y sobre todo a su director del hotel de Isla de Villacañas. Pues allí estuvimos con DCH, con la Asociación de Directores Internacional, con más de 35 directores de recursos humanos. Había mucha más gente, pero directores de recursos humanos unos 35, y pudimos hablar y charlar sobre el marketing de recursos humanos, marketing a la hora de evaluar el prestigio de la empresa. Yo creo que es fundamental, y los recursos humanos como eje o como canal para potenciar la idea de marca de las organizaciones. Hablaron consultoras, hablaron hombres y mujeres de recursos humanos, hombres y mujeres que están fuera de los recursos humanos pero cercanos a la comunicación y el marketing, en fin, que como saben ustedes, los que estamos apasionados por este asunto y de la comunicación, nos encantan que ambas disciplinas se mezclen, y eso se nota luego en los contenidos y en las personas. Eso fue el martes y el miércoles, y el viernes estuvimos en Pamplona escuchando a Javier Bringué, un hombre interesante del mundo del management, en tono académico. Se habló de compromiso, de coherencia, de cohesión, de la comunicación, del liderazgo. Por cierto, tomé nota, un compromiso que necesita un nivel de dirección alto, porque siempre hablamos del compromiso, pero no de las personas que lo empujan. En fin, ¿qué quieren que les diga? Que al escuchar todas estas cosas, me planteo muchas veces la alineación de estos aspectos con los resultados. ¿Tienen relación? Quiero suponer que sí. Los recursos humanos, ¿cómo pueden ayudar a consolidar todos estos aspectos en las organizaciones? ¿Cómo pueden evolucionar apoyándose en la marca de forma proactiva? ¿Cómo puede ser más parte del negocio? Sí, lo del negocio lo sabemos porque es un discurso que venimos hablando hace mucho tiempo. Pero ¿cómo puede ser más parte del negocio pensando en la tangibilidad y en esos resultados? Nos da la impresión que es más importante, no sé qué piensan ustedes, primero la brújula y luego el reloj. Muchas veces en los planes estratégicos lo ponemos al revés, Primero hay que hacer esto y luego no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Lo digo que es primero importante la brújula y luego el reloj para poner a unos y a otros a favor del tiempo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.